¿Y cuán importante ha sido en la carrera de Andrés Andreas el Alarm.on, el lanzamiento que hicisteis que al final se convirtió un poco en el tema de cabecera de Monegros Desert Festival? No es ningún secreto que Andreas y yo estábamos trabajando para el festival en esa época, ¿vale? Lo único que bueno, pues mira, el director del festival nos pidió consejo para buscar un tema que digamos que pudiera, pues eso, ser el tema, pues para todo el tema de publicidad, ¿vale? Para promociones, faltas de radio, etcétera. Nos pidió ayuda, pues para encontrar un tema que pudiera estar guay. Nosotros simplemente pues pensamos en que habíamos hecho ese tema justo un poquito antes, lo habíamos hecho como un ejercicio de hacer una música electrónica que pudiera llegar a muchos públicos sin perder la esencia underground, ¿sabes? Y le enseñamos el tema, al tío le encantó, el tío pensó que, te hablo del tío, como, bueno, el tío es el director, Eloy Martín, el director del festival, Monegros del Sí. Festival, ¿vale? A Eloy le pareció un tema buenísimo y que representaba bastante el espíritu que se vive en un día de Monegros y nada, y a partir de ahí, pues claro, vamos, el tío nos lo pidió, nosotros la verdad es que lo cedimos, mucho beneficio económico no hemos tenido, por eso la verdad es que ninguno, o muy poco, pero bueno, lo que, claro, nosotros a cambio lo que hemos tenido es una promoción bastante amplia, ¿sabes? Claro que ha tenido repercusión. Lo que te puedo decir es que hoy en día no es un tema que ni siquiera lo estamos tocando en el directo, ¿sabes? Hacemos un guiño al tema con un ratito que metemos un sampler de una alarma y tal, pero el tema ni siquiera lo estamos tocando en directo. Cosa que sí que hicimos en el Space of Sound el día 1 de enero. Ese día sí que lo tocamos en directo. Sí. No lo estamos tocando ya. ¿Qué puede esperar la gente del live de Andrés Andreas el viernes? ¿Qué sonido? ¿Qué puede esperar la gente que vaya a veros? Hombre, pues sobre todo lo que caracteriza a nuestro directo es un sonido ácido, ¿vale? Porque llevamos básicamente 50%. Un segundo, porque mira, está aquí justo. Está aquí Andreas ahora mismo que se une a la entrevista. Perfecto. Andreas, ¿puedes saludar? Hola Andreas, buenas tardes. Muy bien, espero que te vaya bien en tu nuevo proyecto que empieza hoy o mañana o pasado. Bueno, que son súper importantes en la Sí, vida, ¿no? Que te van a cambiar la vida, Andreas. son importantes. Bueno, que Andreas va a ser papá, que todos lo sepáis, que seguramente la semana que viene pues ya tenemos otro vikingo más aquí en el planeta. Y nada, y que estamos los dos súper contentos. Yo voy a ser el padrino y eso, estamos con muchas ganas. Le comentaba a Andrés que me hacía especial ilusión el hecho de entrevistaros, que vengáis del movimiento rave, que es un poco el rollo underground y demás, que nosotros también intentamos llevar con nuestra radio, que es una radio aquí un poco libre, con muchos problemas con las GAE, bueno, imaginaros. Entonces que sí que me hacía especial ilusión porque ver que gente que se ha preocupado de ofrecer buena música sin estar dentro del mundo del comercio, por decir de alguna manera, pues haya llegado donde llegáis vosotros. Y en torno a esto, sí que me gustaría ver cómo sentís con el público, porque sí que es cierto que Andrés Andreas es un nombre que ha empezado, que yo por lo menos conocemos desde hace un año, y quizá otras veces tienes ahí un montón de publicidad viniéndote de un montón de lados, este DJ, este DJ, este DJ, y me da la sensación de que Andrés Andreas, pues estáis teniendo repercusión porque la propia gente que hemos ido a veros y nos habéis gustado ha dicho, hostia, es que si tenéis que ir a verlos, ¿no? ¿Sentís ese apoyo de la gente? Bueno, tanto en los clubes grandes. hacer, hostia, ¿cómo hacéis esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es que lo lleváis al ordenador? No sé, fue bastante... A mí me gustó mucho la reacción del público el otro día, la verdad. ¿Tú, Andrés? Ha dicho Andreas, es verdad, ¿no? Hoy en día, cuando se anuncia que actúa tal tío en directo, lo que ya esperas ver es una pantalla de ordenador y un teclado MIDI o un par de teclados y un controlador y wow, ¿no? Entonces, pues eso, lo que marca un poco la diferencia es que nosotros estamos con un setup 50% analógico, 50% digital. ¿Vale? Digamos que tomamos lo mejor de cada mundo, ¿vale? O sea, estamos actuando con un Roland SH-101, con una Roland TB-303, con un Sherman Filterman, que es un... todo esto es, digamos, la parte analógica, ¿vale? Y luego lo combinamos con un efecto digital, con el poder de los efectos digitales de la Pioneer DJM-800, con un módulo de efectos digitales, y bueno, la combinación de las dos cosas, la verdad que es espectacular, ¿no? Y claro, para mí, de todas formas, lo más importante es que el corazón del sonido que estamos sacando, pues eso, sea analógico, ¿sabes? Y bueno, un poquillo dentro de este programa nos gusta también, pues sí que es cierto que quizá emitimos por internet y la gente que nos escucha por internet pues sí es más afín a nuestra música electrónica, pero nuestra radio sí que es cierto que nos debemos tampoco, también un poco a estos oyentes, y nos gusta que la gente a la que entrevistamos nos hable de sus influencias, ¿no? ¿Qué artistas son imprescindibles para conocer Andrés Andreas? Pedimos disculpas de todos modos a los oyentes porque está habiendo ahí unas pequeñas interferencias que se nos están colando en antena, pero bueno, es lo que tenemos que pagar por gracias a tener a Andreas en este momento también al teléfono, así que bueno, que sepáis que disculpar, pero es demasiados teléfonos para que no haya estas interferencias. Luego hablamos de vuestros sellos. Voy a diferenciar un poco preguntándote a ti, Andrés, por KNI. ¿Qué podemos oír en KNI y qué proyectos tienes de futuro con él? Bueno, para ser sinceros, KNY Records está hoy en día un poco apagado y la verdad es que hay proyectos, hay muchas cosas que queremos publicar en KNY, porque básicamente la diferencia de los dos sellos es que en KNY básicamente estamos publicando material producido por nosotros y remixes de otros artistas que nos remezclan, ¿no? Y hoy en día, pues digamos que lo tenemos un poco parado el tema del sello, aunque tenemos mucho material listo para estar editado, no tenemos la capacidad, digamos, de reacción para poder llevar todo lo que estamos llevando para adelante, y eso hoy en día está un poquito parado. Se te oye bajito, Andreas. Ahora mejor, Andreas. Y luego... Y así la gente al menos os conoce y luego va a veros, ¿no? Claro, es que hoy en día hay un concepto hoy en día en la industria de la música que hoy en día, o sea, ganas tu pan actuando y no vendiendo tu música. Sí, estamos de acuerdo. El mero hecho de producir tu propia música y poner a disposición del público, lo único que te garantiza es tener actuaciones. Y actuaciones son las que te dan tu ingreso, ¿no? Os iba a preguntar que si erais más de hardware o de software, pero yo creo que quedó claro antes ya que hacéis una apuesta clara en vuestro live por el sonido analógico. Entonces... Sobre todo hardware. Ya no tanto sonido analógico, sino hardware. Yo diría más que hardware, ¿vale? Porque como te he comentado, o sea, utilizamos también el corazón, digamos, de todo el directo, la secuenciación viene de una calle MPC, ¿sabes? O sea que... Aparte es una MPC de las nuevitas, o sea que digamos que lo que hacemos es combinar lo mejor de ambos mundos, ¿no? Pero lo que no tenemos son pantallas de laptop en el escenario y no utilizamos ningún hardware tipo Ableton Live o plugins en real time o plugins de software en real time, todo esto no lo tocamos. Yo creo que es lo difícil de todo esto es encontrar realmente la manera en la cual tú te sientes cómodo presentando tu música, y yo creo que Andrés y yo hemos apostado por algo en lo cual podemos adaptar nuestra música a cualquier momento y podemos deformar o reconstruir nuestra música de mil maneras. O sea, tenemos tantas fuentes y tantas, como diría yo, tantas posibilidades de modulación y tantas formas de procesar un mismo sonido, quizás. ¿Cómo? Procesar un mismo sonido de diferentes formas, ¿no? Que es lo que hacemos. Claro, realmente estudiamos en directo mucho, ¿sabes? A mí me sorprende realmente mucho cuando me pongo siempre después de una actuación y escucho la grabación y digo, hostia, este momento mola y este momento nunca había escuchado así, o esto me inspira, o esto habría que hacerlo más, porque realmente cada vez, pues, suena de una manera diferente y no partimos de una estructuración fija, sino es simplemente un loop de la cual vamos construyendo y vamos modulando, modificando y ya te digo, cada vez salen cosas nuevas, sonidos nuevos, partes nuevas. Eso también creo yo que marca mucho la diferencia, ¿sabes? De la forma que nosotros estamos tocando el directo, ¿sabes? Que hay directos que están súper programados con el Ableton Live y cada vez que escuchas la actuación, el mismo directo del mismo pavo, suena básicamente igual, ¿sabes? Y a mí es una cosa que la verdad me da mucha vidilla, ¿sabes? Y me divierte mucho en directo poder, pues eso, poder estar improvisando casi, ¿sabes? Y hablando un poco de vuestro sonido, ¿qué significó editar en el sello de Hardfloor, ¿no? Que quizá es el máximo exponente ahora mismo del sonido ácido y al que también podremos ver el sábado en Clubbers Day. ¿Fue importante editar en su sello? Fue importante, pero no creo que sea nuestra meta. Yo creo que antes y yo tenemos tanto amor por la música electrónica y tanto pasión que siempre seguiremos haciendo música. O sea, poder salir un sello u otro, haber hecho un festival o otro, no significa que, hostia, hasta aquí he llegado y ahora me voy a retirar, ¿no? Bueno, a ver, la verdad es que fue un sueño también, ¿no? En el momento que Hardfloor se enamoró del 707 y dijo, hostia, lo quiero publicar sí o sí, como sea, pues claro, nosotros también, digamos que vimos un sueño hecho realidad, ¿sabes? Pero que lo que dice Andreas en parte es también cierto que claro, que aunque como muchos otros artistas que en un momento dado llegan a tocar un punto álgido en su carrera o lo que sea, nosotros nunca vamos a dejar de estar haciendo sonidos, de estar involucrados con la música electrónica, porque realmente hoy en día es nuestro mundo y Le preguntaba a Andrés antes, y aprovecho para preguntarte también a ti, Andreas, para la actuación del viernes, la gente que nos haya visto en el Clubbers, ¿qué puedes esperar de vuestra, actuación, según tú, Andreas? Yo creo que el sonido que estamos desarrollando ahora y estamos trabajando en directo es va muy dirigido al público. Yo creo que Andrés y yo no intentamos ir a una lección, no intentamos ir a una clase, no intentamos ir a pretender, sino simplemente intentamos ir a divertir a la gente y demostrar que bueno, que nos divertimos muchísimo con la música electrónica y queremos hacer disfrutar también al público. Entonces, o eso siempre ha sido mi máxima meta, ¿no? O sea, yo desde que empecé a salir en los clubes de rock o en los locales gays y todo esto, a mí siempre he tenido un concepto de lo que hay que hacer es ir y entretener al público, no ir y hacer una paja mental, no estar y decir, hostia, yo vengo aquí a hacer mi cosa, si no os gusta, os vais, y si os gusta, bien, sino realmente intentar entretener a la gente. ¿Y cómo fue la presentación de Entresor? Fue brutal, la verdad es que fue un poco estresante, porque como te he dicho, era la primera vez que estábamos tocando en directo de cara al público, ¿no? Habíamos hecho bastantes ensayos antes y todo, y bueno, lo que pasó es que la MPC la teníamos desde hace poquito y nada, tuvimos un problema súper bestia un día antes de que Andrea se marchara a Berlín. El problema fue que el disco duro se corrompió, ¿vale?, al conectar la MPC con el sistema operativo que viene de fábrica al Mac. Creó un conflicto en el disco duro, se corrompió, con lo que perdimos todo el directo básicamente un día antes de actuar en Berlín. Todo eso, Andreas hizo un trabajo brutal, se quedó toda una noche despierto reconstruyendo, o sea, primero tuvimos estrés para poder recuperar el disco duro, que desmontamos la MPC, vino un buen amigo, un muy buen informático, con una caja para poder conectar el disco duro a un ordenador, pudimos recuperar bastante, menos toda la programación de los samples. Entonces Andrea se tuvo que dar toda la noche eso currándoselo. Luego en Berlín, pues claro, un poco de estrés para cuando yo llegué, hicimos un ensayo general, todo funcionó bien. Cuando llegamos al club hicimos la prueba de sonido y ahí tuvimos otro mega problema, que es uno de los sintetizadores, el Roland SH-101 que te he comentado que llevamos, se fundió. Simplemente lo enchufábamos y hacía luz, se quedaba todo encendido, estábamos flipando. También, por suerte, estaba con nosotros Raúl, uno de los fundadores de la Escuadrón Sonora, que es un pedazo de técnico también, y abrió el sintetizador, en un momento localizó el fallo, era un cable suelto, lo pegó con un chicle o con lo que encontró, y pudimos arrancar de nuevo. ¿Y qué pinchasteis, de abajo? Sí, en la sala de abajo. Y es increíble, ¿no? La sala de abajo, ahí detrás de la jaula. La verdad es que pinchamos detrás de la jaula. El directo fue delante, que todavía era más bestia, ¿sabes? Y el público, la verdad es que es un poco rudo, ¿sabes? Sí. O sea, tíos sin camiseta, sudando. De repente viene, no sé, peña muy variada, ¿sabes? No sé, peña gay ahí, que es todo muy oscuro, con una luz de estrobo, un sonido brutal. Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy chula. Estamos muy contentos de eso, de haber estrenado ahí, de haber pasado los nervios, poder reírnos ahora de los momentos de nervios y que al final todo salió perfecto. Bueno, Andrés y Andreas, enhorabuena por lo que habéis conseguido hasta ahora. Os doy las gracias por atenderme y os pido disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido con esta mesa al pasar la llamada antena. Y nada, que nos vemos el viernes en el Madrid Arena, que estoy seguro que nos va a gustar tanto más que cuando os vimos en Año Nuevo. Y que ahora voy a poner a los oyentes vuestros dos temas que me pasasteis, 707 y Acid Still In. Y luego, si nos da tiempo... El ácido está todavía en mí. Y después, si nos da algo de tiempo, aunque yo creo que nos va a dar con los dos temas suficientes, pondremos una sesión de DJ Andrés. Muchas gracias por la entrevista, chicos. Nos vemos el viernes, ¿vale? Gracias a ti, Rubén. Venga, hasta luego. Hasta luego, Andrés. El viernes y nos saludamos en persona. Sí, nos saludamos, seguro. Hasta el viernes. Nada, y un abrazo a todos los oyentes y espero que vengáis todos ahí al Clubbers, que no os vamos a defraudar. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Adiós. Y ahora os dejo con 707 de Andrés Andreas, editado en el número 10 de Hard Floor Records, y que me decían Andrés y Andreas que fue todo un sueño para ellos, ya que el sonido Hard Floor siempre ha sido un referente para ellos. 707, Andrés Andreas. Acid Stealing es una versión editada por Andrés Andreas en el sello Iron Oxide Records junto al inglés Regis. y otro miércoles más. Nos despedimos. No antes sin pediros disculpas por los fallos técnicos que hayamos podido tener en el día de hoy. Recordándoos nuestra web www.geometricaconkfm.com. Hasta la semana que viene.